vamos a recibirlo, vamos a darle los buenos días. Ya está en línea Esteban Maniasco. Bueno, Esteban Maniasco es el presidente de Don Atilio y es el presidente del Cluster Quesero. Buen día, Esteban, ¿cómo estás? Buen día, Isabel, ¿cómo están ustedes? Bien, muy bien, muy bien, Esteban. Bueno, te convocamos para saber un poquito cómo está la situación de las empresas queseras aquí en nuestro partido de Tandil en un año, bueno, atípico y complicado como el que estamos por terminar. Bueno, la situación actual ha mejorado mucho, o sea, el comienzo de la pandemia la castigó mucho, sobre todo las que dependen casi exclusivamente del turismo, de la gastronomía, porque, bueno, sí, lógicamente en esos momentos no prácticamente hubo fábricas que tuvieron que cerrar la producción, derivar la leche a otras empresas, y bueno, y generó un tanto la cuestión final, no había pago, uh-huh, todos los cheques, o sea, realmente el comienzo de la pandemia fue muy, muy problemática. Con el paso del tiempo se fue acomodando la cosa, bueno, y ahora que se están liberando las actividades gastronómicas, yo creo que se va a normalizar. Uh-huh. Cuando el turismo comience a funcionar, va a ser el cierre, digamos, de la actividad que se desarrolla a pleno. Uh-huh. O sea, se trabajó prácticamente durante todo el año, en algunos casos muy bien, otros más o menos, pero bueno, con esos grandes inconvenientes al principio. Uh-huh. ¿Cómo estamos con lo que es el producto queso, un producto tan emblemático de aquí, de nuestra ciudad, y ustedes, bueno, con Don Atilio, con la tradición que tienen? ¿Ustedes en Don Atilio están trabajando con tambos propios, reciben leche de otros tambos? ¿Cómo están haciendo? Nosotros trabajamos un porcentaje importante de leche propia, pero lo recibimos de tambos acá de la zona también. Digamos que aumentando la producción. Sí, año a año venimos creciendo entre un 7 y un 10%. En los últimos 3, 4 años venimos creciendo. La idea es seguir aumentando la producción. Es así, sí. Uh-huh. O sea, tenemos perspectivas, o sea, bueno, hemos ido creciendo el mercado interno, bueno, y ya tenemos habilitaciones para exportar, con lo cual pensamos que este año 2021 podemos empezar hasta a exportar no grandes cantidades, pero bueno, trabajando con nichos en algunos países. Ajá, justamente eso te iba a preguntar, porque había leído que estaban tramitando y que ya les había salido, ¿no?, la posibilidad de poder exportar. Sí, tenemos habilitado, faltaban una última habilitación de Senasa, pero es para Brasil, Paraguay, bueno, Estados Unidos, también tenemos para Perú, Colombia, Paraguay, creo que lo dije, Bolivia. Pero bueno, vamos a ir pensando de a poco, uh-huh, en la medida que se pueda. ¿Sí? Pero las posibilidades son ciertas, digamos. Las posibilidades están, es cuestión. Hoy es un poco de burocracia que hay que pasar, claro, y sí, ya estaríamos. Sí. Uh-huh. Pero comercialmente es una posibilidad, digamos, con respecto a lo que son los valores y demás, es un negocio que es rentable. Hoy por hoy los quesos son, sí, un poco rentables, o sea, no es el producto que es más rentable actualmente es la leche en polvo. Bueno, nosotros no, sí, trabajamos en eso, uh-huh, lo que está exportando en más cantidad en el país es leche en polvo, uh-huh, pero uh-huh, los quesos se ha exportado un poco más que el año pasado, porque ya los precios son rentables. Sí. Uh-huh. Con respecto al precio de que le pagan al productor la leche, ¿cuál es tu opinión? ¿Es un valor que le sirve al productor o digamos que está un poco bajo todavía? Bueno, venía subiendo durante todo el año, fue subiendo hasta el mes de junio, que fueron los mejores valores que se lograron. Uh-huh. Y bueno, a partir de la suba del maíz, sobre todo el maíz y la soja, y el resto de los insumos, que hay muchos dolarizados, uh-huh, llegó un atraso importante del precio. Igualmente, el precio al productor no subió en el año acompañando a la inflación, claro, subió por debajo. Recién ahora, el mes pasado, o sea, a partir de octubre y noviembre, se están dando mayores aumentos al productor, y eso está muy influenciado por el tema de precios máximos, que las grandes empresas no pueden subir la venta de el precio de venta, digamos, de los productos, entonces está frenado el aumento de la leche al productor. Igualmente, como se vislumbra que por la gran seca que hay y el aumento de la exportación va a faltar un poco de leche o de producto en el verano, ya se están empezando a dar incrementos por encima o acompañando la inflación por lo menos, con lo cual se debiera acomodar el precio al productor. ¿Vos crees que se debiera acomodar? Sí, es necesario, claro. Y sería lo lógico, ¿no? Es así. Esteban, como clúster quesero, ¿cómo están funcionando? El clúster está funcionando muy bien dentro de lo que fue la pandemia. Realmente se siguieron con un montón de los proyectos que teníamos en carpeta y se están llevando adelante, quizás no con la velocidad que debiera, pero tenemos varias líneas que están trabajando bien. Algunos ya están funcionando casi a pleno, como es el tema del laboratorio que se montó en la Facultad de Ciencias Veterinarias para análisis de materia prima, de productos y sobre todo el control lechero de la zona que analizan todas las muestras que se obtienen en los tambos. Después el proyecto del Museo del Queso y Salame se está empezando a materializar ya, la municipalidad le está metiendo mucho empuje y bueno, ya otorgó un subsidio para empezar con todo el desarrollo. ¿Dónde sería? ¿Ya hay alguna localización? En Villanena. En Villanena, ahí al lado del dique, que es una casa muy linda. Es lindísimo el lugar. Se está acondicionando todo el edificio con baños para discapacitados, bueno, todo lo que requiere esa actividad. Después, el food track que lo tenemos tercerizado, estuvo parado todo el invierno, bueno, claro. Comienza ya ahora a funcionar nuevamente. Después tenemos unos depósitos, contenedores en el parque industrial, en un terreno que se dio a la municipalidad también, y que están también alquilados a productores locales, como para que eso era originalmente el proyecto, este era para maduración de quesos en conjunto, pero por ahora se está usando como depósitos. Se ha participado en ferias hasta que se pudo, ahora este año se paró todo, pero bueno, se ha trabajado también en comercialización en conjunto. Se realizó la fiesta del queso virtual la semana pasada, que fue una lástima que no se pudiera hacer porque la edición del año pasado fue un éxito total. Un éxito total, espectacular. El clúster quesero fue elegido como uno de los 10 clústeres en el país por un instituto japonés y la provincia de Buenos Aires para un proyecto que se llama un pueblo, un producto, que nosotros entramos con el queso banquete, que es para desarrollar ese queso como identidad territorial, que está comenzando recién ahora ese proyecto, ya estamos empezando a funcionar. Bueno, y no sé, me estoy olvidando alguna más, pero realmente se están haciendo muchas cosas. Sí. Esteban, ¿cuántas empresas queseras forman el clúster en este momento? En este momento somos 21 empresas de Tandil, Ayacucho, Rauch y Juárez. La mayoría están acá de Tandil, sí. ¿Y hay pequeñas empresas? Hay algunas que hay empresas muy pequeñas, como de 50 litros por día de leche de oveja, hasta, bueno, la más grande es la cooperativa del Amanecer, que está en 70, 80 mil litros diarios, ¿no? Pero la gran mayoría son empresas de menos de 10 mil litros por día, ¿no? Y hay una diversidad muy grande, pero bueno, se ha logrado que todos se integren, y la idea es, con todas las acciones que se han hecho, es que todas se vayan mejorando en su producción, se han logrado, a través de todos los proyectos que se hicieron, mejorar la calidad y demás, y se sigue trabajando en eso. ¿Es una posibilidad cierta para un productor lechero transformarse en productor de quesos y darle una vuelta más a esto? Estos últimos años se han dado varios casos, ya sea de productores de la zona que se han metido en la producción industrial, ya sea a través de alquilar alguna fábrica que estaba cerrada o por haciendo fazón, o sea, que una fábrica le elabore su propia leche. Sí, hay varios productores acá de la zona que se lo están haciendo, sobre todo enfocándose en lo que es la venta para el turismo, en casas regionales. Sí, sí. Volúmenes no muy grandes, tratando de lograr una buena calidad. Pero no es fácil, porque lo más difícil de todo es la comercialización, ¿no? Y después la industria tiene eso, y lo mismo que el TAM, una vez que se mete uno es requiere mucha inversión permanente y uno se entusiasma, quiere hacer más cosas, bueno, todo eso cuesta mucha plata. Realmente entran en una carrera que es difícil, sobre todo en este país que no hay muchas líneas de créditos y demás, o sea, a veces es muy complicado hacer inversión. Yo tengo la sensación que la producción del tambo es una de las producciones más complejas del sector agropecuario, Es una cantidad de detalles impresionantes los que hay que tener en cuenta. Es así, sí, y requiere mucha inversión por, o sea, la inversión para tiene un año bueno, tiene un buen retorno, pero generalmente con una inversión muy alta. Y mucho trabajo, porque es una actividad que es de todos los días, y la industria es similar. Trabaja todos los días con una materia prima perecedera, o sea, uno no puede demorar el trabajo de la leche, el tambero tiene que ordeñar dos veces por día por lo menos, y la industria procesarla todos los días. O sea, son actividades que sí o sí hay que trabajar, no queda otra. Y bueno, es compleja, da muchas satisfacciones, estamos muy lindos, hay que ser apasionado eso, no es para cualquiera el tambo, porque realmente hay que dedicarle mucho tiempo y pasión, pero y la industria yo creo que también es así. Permanentemente hay que estar actualizándose y tratando de mejorar la eficiencia y demás, porque los márgenes son muy pequeños, es una actividad bastante, no tiene márgenes muy grandes, pero bueno, hay que buscar eficiencia permanentemente. Esteban, desde tu mirada, con la experiencia que tenés como productor tambero y como también en la industria, ¿cómo ves que se viene desarrollando la cooperativa Nuevo Amanecer? Y la cooperativa de Nuevo Amanecer viene desarrollando con un gran esfuerzo de la gente que trabaja así, han recibido mucho apoyo estatal del Instituto de Intercooperativa de la provincia, bueno, en general se le está dando mucho apoyo, hasta ahora se viene desenvolviendo bastante bien. Ahora con la cuestión de, sé que la municipalidad está cediendo un terreno en el parque industrial para que puedan mudar la planta, porque las plantas que tienen no logran la propiedad por toda la cuestión que hay. No logran la expropiación, me parece. Exacto, que es eso, entonces, pero bueno, la municipalidad es que les cedió un terreno y ellos calculan 4 años van a poder mudarse, digamos, armar una planta. Va a ser un esfuerzo muy grande y van a requerir apoyo, pero esperemos que lo puedan hacer, ¿no? Trabajan muchas familias ahí. Y bueno, es una cooperativa de trabajo, tienen muchas ventajas positivas y demás, pero también es un desafío muy grande para ellos. Sí. El viernes estuvo por aquí, por Tandil, Arturo Videla, que es el director nacional de lechería. Hemos visto fotos que estuvo con la gente del clúster, estuvo también con la gente de la cuenca Marisierras, creo que también dio una vuelta por la escuela Granja visitó también con la cooperativa, toda la cooperativa que justo tenían en el almuerzo de fin de año con los productores, y bueno, aprovechó para visitarlos y para ver los terrenos ahí del parque industrial. ¿Pudiste conversar con él? Estuvimos con nosotros el viernes a la mañana, realmente fue muy, muy positiva la reunión, porque bueno, se comprometió a apoyar todos los planes que tenemos, realmente están ellos muy interesados en la labor que está llevando adelante el clúster, lo ven con muy buenos ojos todo lo que se está haciendo, y bueno, se comprometieron a apoyarnos en todo lo que sea. También me había olvidado que estamos trabajando con la autoridad del agua de la provincia para el tema de fluentes y con SENASA para facilitar las habilitaciones para exportación de los pequeños productores, y bueno, y en eso ellos se ofrecieron a apoyarnos en todas las gestiones a nivel provincial, nacional y bueno, y tratar de todos los proyectos se pueden llevar con líneas de financiamiento, acordes y demás, así que realmente fue una reunión, creo que fue muy positiva, y esperemos que se pueda concretar todo esto. Esteban, te agradecemos muchísimo el contacto, nos has dado un panorama de cómo está la actividad quesera aquí en nuestro partido de Tandil y también en partidos vecinos, porque ustedes dentro del clúster, por lo que me dijiste, también lo conforman queseros de la zona. De la zona, sí, exacto, sí. Bien. En general la gente está trabajando bien, yo creo que hoy ven la cosa con más optimismo, pero va a ser, a partir de acá se va a poder trabajar con normalidad, y bueno, y como siempre, la actividad y tiene altibajos y a veces aparecen cosas impensadas. Pero bueno, ya estamos bastante acostumbrados, hay que tener cintura nomás para poder avanzar. Tal cual. Esteban, muchísimas gracias. Sé que tengas una excelente jornada de trabajo. Igualmente, Isabel, muchísimas gracias y saludo a toda la audiencia. Muchas gracias.